Buenas tardes, compañeras, compañeros de Los Reyes Mazotla. Muchas gracias por recibirnos. Es la primera vez que participamos en este foro que se realiza de manera regional. Está una representación de 8 compañeros del Frente Popular Revolucionario que vienen de la Mixteca. Pues nada más solidarizarnos, plantearles que si se va a organizar otro foro en el marco de este proceso, vamos a seguir participando, nos sentimos como parte de este proceso. También informarles que en la parte de la Mixteca, en particular en Chazumba, ya hay el rumor de que van a empezar a explotar los recursos minerales. Precisamente para iniciar un proceso de información, estamos convocando a un foro el día 13 de diciembre, un foro informativo para las comunidades allá en Chazumba. Quisiéramos pues que en la medida de sus posibilidades nos acompañaran. Estos mensajes que han dado, ¿no?, explicativos, serían muy importantes para los compañeros. Agradecemos en particular a los compañeros de Maíz que nos incorporaron a esta actividad, a los compañeros de Educa, con quienes pues apenas estamos tratando de informarnos acerca de la lucha en contra de la minería. Gracias.